Si vienes tan bonita y la película es de amor y solo vienes tú y solo vengo yo. Si luego me preguntas qué es lo que más me gustó y al coincidir los dos nos ponemos a hablar. Siempre el cine de amor, tu sombrero me hará recordar. Puede que un día la misma película me haga llorar. Si entonces tú me invitas a tu casa a tomarte el jueves a las 6 y llego yo puntual y todo sale bien y nada sale mal y conversamos más. Siempre el té de las 6 tu sonrisa me hará recordar. Puede que un día te sueñe en el cuadro que había detrás. Me vienes tú a buscar y yo no sé qué hacer. No dices nada más, te pones a llorar y te desesperas.